Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Es una alegría poder saludarles a todos y cada uno de ustedes en este día tan especial. Este día donde nos encontramos de manera específica con el Señor para estar más cerca, donde dejamos lo cotidiano para dedicarnos completamente a lo sagrado. Vamos a estar hablando durante estos días sobre el servicio en la Iglesia del Nuevo Testamento. Si leemos Santiago capítulo 1, verso 27, dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Los versículos que conocemos como la Gran Comisión, que están en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, se encuentran entre los más famosos de la Biblia, al menos entre los cristianos. A menudo han sido descritos como nuestra declaración de misión y han inspirado todo tipo de proyectos misioneros y de evangelización. De hecho, inspirados en estos textos, los cristianos han viajado por todo el mundo, a veces a un gran costo personal, para difundir el Evangelio. ¿Y qué ordenó Jesús en la Gran Comisión? Hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, según Mateo capítulo 28, verso 20. Y, como hemos visto, gran parte de lo que Jesús nos ordenó tiene que ver con cuidar a los necesitados, los que sufren, los que no pueden cuidarse a sí mismos. Por consiguiente, debemos recordar que estas instrucciones para los primeros discípulos de Jesús no eran tanto una tarea nueva, sino más bien una continuación de la misión que Jesús ya había estado haciendo entre ellos. Por ende, este aspecto de la enseñanza de Jesús es evidente en la vida de la nueva comunidad de la Iglesia como parte del cumplimiento de la Gran Comisión. Que Dios te bendiga y acuérdate que esta misión no es nueva. El Señor Jesús ya la había comenzado. Un abrazo. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes en este nuevo día donde estamos comenzando esta nueva semana. Un nuevo tipo de comunidad. Ese es el título que se nos sugiere para hoy. Después de la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el grupo de creyentes creció rápidamente y fundó la iglesia primitiva, un nuevo tipo de comunidad entre los seguidores de Jesús, e inicialmente dirigida por sus discípulos originales. Sin embargo, esta nueva comunidad no era solo algo que ellos inventaron, sino que se basaba en las enseñanzas y el ministerio de Jesús y en la larga historia de las Escrituras hebreas y sus profetas. Si tú puedes leer ahí Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, y el capítulo 4 también del mismo libro, el verso 32 al 37, podrás responder la siguiente pregunta. ¿Qué identificas como elemento clave en estas descripciones de la comunidad de la iglesia primitiva? Si bien parece que los israelitas nunca lograron poner plenamente en práctica el modelo para una sociedad justa y generosa, la comunidad de la iglesia primitiva se tomó en serio la instrucción de que no haya en medio de ti mendigo. Eso lo encuentras en Deuteronomio capítulo 15, verso 4. Una de las expresiones prácticas de su fe fue compartir los recursos materiales, incluso vender tierras y contribuir con los fondos recaudados, según Hechos capítulo 4, verso 34 y también capítulo 5, verso 2, para satisfacer las necesidades de sus hermanos creyentes, como así también para ser de bendición a quienes estaban fuera de la comunidad incipiente, especialmente mediante el ministerio de curación, según Hechos capítulo 3, verso 1 al 11, y también Hechos capítulo 5, versos 12 al 16. Sin embargo, esta comunidad no era una sociedad utópica desde ningún punto de vista. A medida que crecía el número de creyentes, aumentaban las tensiones sobre la administración de estos recursos, especialmente en relación con la distribución diaria de alimentos a las viudas, según Hechos capítulo 6, verso 1. Los discípulos, que eran los líderes naturales del grupo, querían concentrarse en la predicación del Evangelio. Para hacer frente a la situación en cuestión, necesitaban reorganizarse. Por lo tanto, se nombró a 7 personas para que se enfocaran en los asuntos prácticos de la comunidad de la iglesia. Este fue quizá el primer reconocimiento de los diferentes ministerios y dones que se ejercerían en la iglesia. Al mismo tiempo, demostró la importancia del ministerio práctico para la vida y el testimonio de la iglesia. Los mismos principios de la piedad y justicia que debían guiar a los gobernantes del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés y de David, habían de seguir también aquellos a quienes se les encomendó la vigilancia de la recién organizada Iglesia de Dios en la dispensación evangélica. Por lo tanto, queridos amigos, la misión de Cristo, que Él mismo comenzó, es nuestra misión. Que no haya entre nosotros entonces gente necesitada. Que el Señor te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Es una verdadera alegría poder saludarte en este día. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. El título para hoy, El ministerio y el testimonio de Dorcas. Cuando la iglesia comenzó a expandirse, como predijo Jesús, en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, según Hechos capítulo 1, verso 8, los nuevos creyentes adoptaron la fe y el ministerio de Jesús. Entre estos, en la ciudad de Joppe se encontraba Dorcas, también conocida como Tabita. Obviamente, ella se tomó en serio la instrucción especial de Jesús de que cuando vestía a los desnudos, lo hacía por Jesús mismo. Esto lo encuentras en Mateo capítulo 25, versos 38 al 40. Parece que el ministerio de Dorcas era tal que su descripción como discípula y su fidelidad, energía e interés en los demás era reconocida incluso más allá de su ciudad natal. Pedro estaba visitando la ciudad vecina de Lida y la gente de Joppe le pidió que fuese en respuesta a la muerte inesperada de Dorcas, según lo relata Hechos capítulo 9, verso 37 al 41. Al llegar a Joppe, Pedro se encontró con muchas de las personas a las que Dorcas había ayudado mediante su obra en favor de los pobres. Le mostraron la ropa que ella había hecho y, sin duda, le contaron muchas historias de cómo los había ayudado a ellos y a otros. El hecho de que Pedro haya orado por Dorcas y que Dios le haya devuelto la vida no garantiza que siempre le irá bien en la vida a quienes dedican su vida a servir a los demás. A fin y al cabo, Dorcas había estado enferma y padeció la muerte. Y Esteban, uno de los primeros diáconos nombrados para atender las necesidades de las viudas en la iglesia, también fue el primer mártir, según Hechos capítulo 7, versos 54 al 60. Una vida de servicio no es un lecho de rosas. A veces incluso podría ser el camino más escabroso. Pero sin lugar a dudas, es un camino maravilloso. Que el Señor te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Queridos amigos, qué bueno es que podamos encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios ahora que estamos comenzando una nueva semana. El título es Dar como una forma de compartir. Después de su conversión, el apóstol Pablo asumió la misión de llevar el Evangelio al mundo gentil. El éxito que Dios le dio planteó preguntas importantes sobre la relación entre las raíces judías de la fe cristiana incipiente y los nuevos seguidores gentiles de Jesús. Un concilio de líderes cristianos, judíos y gentiles se reunió en Jerusalén para discutir el asunto y buscar la conducción de Dios en relación con estas preguntas complicadas. La reunión y sus resultados se registran en Hechos capítulo 15. Sin embargo, en el informe que Pablo da de esta reunión en Gálatas capítulo 2, agrega otro elemento importante a las instrucciones que recibió del concilio de Jerusalén para su ministerio continuo sobre los gentiles. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esto se encuentra en Gálatas capítulo 2, verso 10. Y Pablo siguió aplicando este énfasis personalmente. Tú puedes ver el versículo, ¿cierto?, que se encuentra ahí en Hechos capítulo 20, verso 35. A lo largo de todo su ministerio. Al igual que la iglesia primitiva de Jerusalén, Pablo amplió la visión de la comunidad cristiana hasta alcanzar a todos los creyentes. Pablo instó a sus lectores a ser intencionales al dar, a separar regularmente una parte de sus ingresos para que les resulte fácil dar cuando él o Tito visitaran su iglesia para recoger las ofrendas y entregarla a los cristianos necesitados de Jerusalén. Sí, el ayudar, el dar, el estar comprometido con el otro era algo importante en la iglesia primitiva. Quizás más que importante, algo fundamental. Que podamos aprender de esto. Que Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya estamos a mitad de semana y gracias a Dios podemos decir que los temas que hemos venido hablando hasta acá son de mucho interés y muy prácticos para la vida cristiana. El título de hoy dice, Guía Paulina, o en otras palabras, la guía de Pablo para vivir y amar correctamente. A la carta de Pablo a los romanos se le conoce más por sus explicaciones detalladas de la gran doctrina de la salvación por la fe mediante la muerte de Cristo. Pero después de 11 capítulos de esta enseñanza, hay un cambio de énfasis. Pablo ofrece una guía práctica para vivir y amar correctamente, basada en la gracia y el amor de Dios como se revelan en Jesús y en la historia del Evangelio. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto lo dice Romanos capítulo 12, verso 1. Por cierto, Pablo está diciendo que debido a lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús, así es como debemos vivir. En cierto sentido, Romanos 12 funciona como un resumen de muchos de los temas a los que Pablo presta más atención en algunas de las otras cartas. Habla sobre los diferentes roles y dones dentro del cuerpo de la iglesia, lo que incluye servir y animar a los demás y dar generosamente, según lo que nos expresa los versículos 3 al 8. Pero no solo hay que hacer estas cosas, hay que hacerlas bien, con entusiasmo y sobre todo con amor, como lo dice los versículos del 9 al 11. Pablo describe en términos prácticos de qué se trata este tipo de vida. Insta a los creyentes a ser pacientes en las dificultades y la persecución, a cuidar a los necesitados, a ser pacificadores cuando sea posible y, como hemos visto anteriormente, a responder al mal y la injusticia con bondad al vencer el mal haciendo el bien, según Romanos capítulo 12, versos 20 y 21. Este capítulo describe lo que significa vivir como una nueva persona, sirviendo a Dios individualmente y como parte de una comunidad de fe. Pablo les dijo a estos nuevos seguidores de Jesús que su vida, sus prioridades y sus obras deberían cambiar como respuesta a lo que Jesús había hecho por ellos al morir en la cruz y ofrecerles la esperanza de la vida eterna. Como vivían en una sociedad opresiva y a veces cruel en el corazón del Imperio Romano, Pablo les instruye para que lleven una vida diferente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 2. Sí, queridos amigos, no nos conformemos a este tiempo. Seamos diferentes. Un abrazo. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y espero las más grandes bendiciones del Señor para con cada uno. Miren, vamos a hablar de Santiago. Santiago el Justo. La tradición cristiana sugiere que Santiago, hermano o hermanastro de Jesús, llegó a ser un líder de la iglesia primitiva en Jerusalén y fue el Jacobo que ofició como presidente del Concilio de Jerusalén. Esto lo puedes ver en Hechos capítulo 15, Gálatas capítulo 1, etc. Si es así, es probable que haya sido el autor de la carta que se conserva en la Biblia como el libro de Santiago. Santiago era un nombre común en ese momento, pero si eran la misma persona, también puede haber sido el líder de la iglesia conocido como Santiago el Justo, lo que sugiere que era un líder sabio que priorizaba correctamente su trato con los demás y se preocupaba por los marginados u oprimidos. El libro que lleva su nombre se describe como el libro de los proverbios del Nuevo Testamento, pues enfatiza la piedad práctica y el vivir sabiamente como seguidores de Dios. El autor de Santiago estaba ansioso por recordarles a sus lectores cristianos que no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévela a la práctica, según lo que dice Santiago 1:22, y que la religión que realmente importa, la que es pura y duradera a los ojos de Dios, se centra en cuidar a los necesitados y oprimidos y resistir las influencias corruptoras de la sociedad que los rodea. Esto lo puedes ver en Santiago capítulo 1, verso 27. Santiago sostiene que darle el bien a alguien, incluso la bendición de Dios, será de poco consuelo si la persona sufre de frío y hambre. Proveerle de alimento y ropa real será mucho más útil para expresar y demostrar nuestra preocupación por ellos que todos los sentimientos nobles y los buenos deseos, como dice Santiago capítulo 2, versos 14 al 16. Santiago usa esto como ejemplo de la interacción entre la fe y las obras en el contexto de nuestra relación con Dios. Él también reitera en Santiago capítulo 2, verso 8, lo que Jesús enseñó acerca de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mostrando cómo debemos obedecer este mandamiento en la vida diaria. Se pone en práctica sirviendo a Dios y a los demás, no para obtener la salvación, sino porque es la manifestación de la verdadera fe. Que en este día podamos manifestar a las personas que nos rodean esa fe verdadera. Que Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Bueno, qué bendición que se esté terminando ya esta semana. Mañana vamos a poder disfrutar del sábado, un día maravilloso. Pero vamos a resumir en algunos cortos párrafos lo que hemos conversado durante toda esta semana. El Salvador dio su vida preciosa para establecer una iglesia capaz de cuidar a las almas entristecidas y tentadas. Un grupo de creyentes puede ser pobre, sin educación y desconocido. Sin embargo, estando en Cristo, puede hacer en el hogar, el vecindario y la iglesia, y aún en regiones lejanas, una obra cuyos resultados serán tan abarcadores como la eternidad. Esto lo encuentras en el libro Deseado de todas las gentes, las páginas 595 y 596. La liberalidad abnegada provocaba en la iglesia primitiva arrebatos de gozo, porque los creyentes sabían que sus esfuerzos ayudaban a enviar el mensaje evangélico a los que estaban en tinieblas. Su benevolencia testificaba que no habían recibido en vano la gracia de Dios. ¿Qué podía producir semejante liberalidad sino la santificación del Espíritu? A ojos de los creyentes y de los incrédulos, era un milagro de la gracia. Que Dios nos bendiga y que el Espíritu Santo sea el que nos motive a preocuparnos por nuestros semejantes. Así tendremos un cristianismo práctico y vivo. Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.